fiesta la que tú presentas bajo ese traje. Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena, cuando bailas en la guelaguetza cubierta de encajes, yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Juchitán de la región ismeña, que presenta a la tehuana hermosa, con sus joyas, su fino bordado, parece una diosa, al compás de su medio chica o tehuantepec. Tuxtepec, linda tuxtepecana, cadenciosa, como si fueras niña, con listones de multicolores al hombro tu piña, cuando bailas la flor de la piña descalzo tu pie. Y a la alteca de la región serrana, que engalanas al bello guelatao, con rebozo puesto a la cabeza vestido de lana, cuando bailas el toro serrano allá por Yotao. Muy hermosa es la mujer serrana, se engalana con su bello huipil, con rebozo puesto a la cabeza vestido de lana, cuando bailas el toro serrano allá por Macuil. ¡Qué belleza la que tú presentas bajo ese traje! Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena, cuando bailas en la guelaguetza cubierta de encajes, yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Abnegada es la mujer mixteca, que se adorna con la palma en la sien, con su ayate vestido de manta con rebozo negro, con guarache, árabe, mixteco, qué bonitos son. Huicatlán, región de la cañada, donde canta triste la tortolita, con estampa de mujer altiva las mazatequitas simbolizan al jugoso mango que por ahí se da. Costeñita, costeña de mi vida, qué garbosa le das al zapateado, tus chilenas, tus sones picantes, mi cara mirada, dan prestigio a tu pinotepa, fama nacional. Gran virtud de la mujer del valle, seductora en su gracioso andar, cuando baila los sones de Jutla moviendo su talle, o en el hombro lleva barro negro de Coyotepec. Qué belleza la que tú presentas bajo ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena, cuando bailas en la guelaguetza cubierta de encajes, yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar.